Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 5 de mayo. Hoy hemos conocido los datos del paro relativos al mes de abril, en los que Ubrique aparece con un total de 1.254 desempleados, 6 personas más que en el mes anterior, lo que supone una subida del 0,48%. Por sectores, industria acumula el mayor número de parados con 637, seguidos del sector servicios con 499, construcción con 43 desempleados y agricultura con un registro de 10 personas paradas, mientras que son 73 los ubriqueños y ubriqueñas que están sin empleo anterior. Se encuentran en situación de desempleo 490 hombres frente a 764 mujeres. Otros temas de interés. Radio Ubrique ha iniciado hoy una programación especial con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Andaluz, con la que les estamos ofreciendo participación a las distintas candidaturas que concurren a estos comicios. Hemos comenzado con la candidatura de Andalucistas. Su candidato número uno por Cádiz, Alfredo Fernández, ha defendido que esta candidatura está formada por hombres y mujeres comprometidos con el municipalismo y que defienden que Andalucía debe tener una voz propia. Los andalucistas, pues, somos un grupo de trabajadores y trabajadoras natos que recorremos nuestras calles, nuestros pueblos, nuestros barrios a diario, pues escuchando activamente a la ciudadanía. Y este es el factor diferenciador que los andalucistas tenemos, de forma particular en el municipio de Ubrique y en general, pues, en la provincia de Cádiz, ¿no? Como sabéis, pues tenemos el honor, en este caso, de dirigir gobiernos municipales en diversas geografías, diversos municipios de la geografía en gaditana, y para nosotros evidentemente esa fuerza del poder municipal es lo que nos diferencia de cara al resto de formaciones. ¿Y por qué? Pues porque conocemos la realidad diaria de los ciudadanos, los problemas que afectan a los mismos, y queremos ir un paso más allá. Decimos que es importantísimo una voz andalucista de estos hombres y mujeres que trabajan a diario en nuestros municipios, en el Parlamento de Andalucía, precisamente porque vamos a ser nosotros los que, pues, desgranamos ese tipo de circunstancias, esas reivindicaciones que en nuestros municipios, pues, tenemos por parte de los ciudadanos en materia de infraestructura, en materia de transporte, de sanidad, de educación, y que lo sufrimos a diario con nuestra gente. Con lo cual, pues, ese factor diferenciador, como digo, es clave para defender los problemas de los ciudadanos con una cercanía que no tiene el resto de formaciones políticas. Estamos convencidos de ello porque históricamente nos hemos diferenciado por esta gestión municipal que ha transformado muchos de los municipios de la provincia y sobre todo de Andalucía. Me quiero referir también, por ejemplo, a Sevilla capital, ¿no? Que los andalucistas hicimos un gran trabajo en materia de transporte con el metro de Sevilla, por ponerte un ejemplo rápido, o en la propia Bahía de Cádiz, en municipios que gestionamos con dificultades muy grandes y el que afrontamos retos importantes, como puede ser en Las Andas, con el municipio de Barbate, Conil, en la Bahía de Cádiz, en Puerto Real, con los problemas que tenemos en la industria del empleo, en este caso en el Ayuntamiento de Ubrique, que lideramos también cuestiones tan fundamentales como es la industria de la piel en este pueblo, que genera una economía y un empleo tan importante de defender, y eso lo queremos llevar, sin lugar a dudas, al Parlamento andaluz para seguir fortaleciéndolo. Creemos que la casa se construye desde abajo, ¿no?, como se suele decir, con lo cual los cimientos, los mimbres, los tenemos bien consolidados los andalucistas en la provincia de Cádiz. Decirte que somos, desde Andalucía por sí, los andalucistas tenemos más de 120 concejales en toda la geografía andaluza, y bueno, esos cimientos que tenemos bien consolidados queremos continuar afianzándolo y creciendo hacia arriba para construir una casa común que es el andalucismo, una fuerza de progreso, una fuerza que va a defender los derechos sociales, que defiende, pues bueno, las grandes transformaciones que necesita nuestra tierra, como he dicho antes, en materia sanitaria, en materia educativa, defender cuestiones que afectan a los servicios públicos de los ciudadanos y que mantenemos con nuestros impuestos y que está siendo desmantelado progresivamente, iniciado en primer lugar por el Partido Socialista y continuado en la Junta de Andalucía por el Partido Popular, y creemos que ese factor diferenciador, vuelvo a reiterarme, pues es fundamental para que la provincia de Cádiz, el municipio de Ubrique, pues tenga una verdadera voz fuerte en el Parlamento de Andalucía. Por supuesto, somos la única fuerza que se presenta a las próximas elecciones del 17 de mayo, la única opción política de exclusiva obediencia andaluza, es decir, formalizamos un proyecto político, una base política desde aquí y para aquí. Somos traemos propuestas diseñadas y centradas en nosotros mismos y además realizadas por nosotros. No venimos con ningún dictado marcado desde Madrid, que por los distintos intereses partidistas que tienen las grandes formaciones políticas, pues vienen muchas veces impuestos, ¿no? Los diferentes candidatos, aunque sean de la provincia de Cádiz, algunos de ellos, pues vienen precisamente con un argumentario muy bien diseñado para evitar cualquier tipo de roce o cualquier tipo de, digamos, de disyuntiva con su formación política desde Madrid o desde Génova o desde Ferraz. Y eso, pues nosotros lo podemos llevar muy a gala de que somos un proyecto político hecho aquí, en Andalucía, aquí, en la provincia de Cádiz, y sobre todo desde y para los gaditanos y gaditanas. Una fuerza de progreso, una fuerza que va a defender los derechos sociales, que defiende, pues bueno, las grandes transformaciones que necesita nuestra tierra, como he dicho antes, en materia sanitaria, en materia educativa, defender cuestiones que afectan a los servicios públicos de los ciudadanos y que mantenemos con nuestros impuestos y que está siendo desmantelado progresivamente, iniciado en primer lugar por el Partido Socialista y continuado en la Junta de Andalucía por el Partido Popular, y creemos que ese factor diferenciador, vuelvo a reiterarme, pues es fundamental para que la provincia de Cádiz, el municipio de Ubrique, pues tenga una verdadera voz fuerte en el Parlamento de Andalucía, por supuesto. Por otro lado, desde Vox Ubrique se ha hecho público un comunicado con el que se condena la rotura planeada y premeditada de los carteles de Vox para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Según informan, el día siguiente de la pegada ya había algún cartel roto, lo que inicialmente pensaron que era un acto habitual o travesura durante la madrugada del viernes. Posteriormente han podido comprobar que se trata de algo planeado, ya que han ido usando un cúter o cualquier objeto similar, como se puede apreciar en alguna de las fotografías hechas públicas por la agrupación local. En los 6 paneles que les corresponden a Vox han sido rotos total o parcialmente todos. Vox Ubrique espera que el resto de partidos no sufran los mismos actos, los cuales durante el periodo de campaña son considerados un delito electoral tipificado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y que supone una falta de respeto a las distintas opciones políticas. Al margen de las cuestiones relacionadas con la campaña electoral, la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado hoy en esta emisora municipal el sorteo de la campaña organizada con motivo del Día de la Madre. Han resultado agraciados con una cesta de entremanos María Luisa Moreno Fernández, David Naranjo y Sonia Salguero Gómez. Y también va a recibir un taller gratuito Inmaculada García Macías. La verdad que ahora cuando hemos llegado aquí a los micrófonos de Radio Ubrique y hemos visto la urna, pues la verdad que bastante bien. Este a ver como novedad, pues siempre decimos que hasta que no la abrimos, pues realmente no lo vemos, pero como hemos cambiado y tiene una parte transparente, pues la verdad que vemos los tickets y sorprendido, la verdad, sobre todo lo que es la urna del mercado que estaba a rebosar. Queríamos hacer como cestas completas, que no solo sean de autocuidado y bienestar, sino también regalar una experiencia allí en el salón de entremano. Entonces, por un lado, tenemos productos como, por ejemplo, una tarjeta de regalo de una sesión de presoterapia de Convictoria, otra tarjeta que es una ilustración digital personalizada que la va a hacer Natalia. Y luego una parte de productos de míos de Terra Wellness que van con velitas, con productos para relajarse, como para hacer meditación, todo más así como bienestar y autocuidado. Y como más grande, como la parte más jugosa, como yo digo, pues el vale para hacer un taller. Que el que quieran, que ofrecemos allí en Entremanos. Y aparte, pues como vamos a estar en Bajo la Piel, pues vamos a ofrecer un 10% de descuento, pues tanto en Victoria como en Natalia, como en el stand de Terra Wellness. Vale, pues la agraciada en este caso va a ser María Luisa Moreno Fernández. David Naranjo. Sonia Salguero Gómez. Sí, todos son en comercio en nuestra localidad, compra superior a 10 euros, así que... Y me acaban de comentar ellas ahora mismo, que yo no lo sabía, que tenían una sorpresa, que es que quieren sacar un cuarto premiada. Vale. Que lo expliquen. Sí, bueno, que queremos dar las gracias a todos los que hayan participado y, bueno, pues queremos sortear un vale para un taller, para como el de los que sorteamos en la cesta. y vamos a sacar como un cuarto ganador, Inmaculada García Macías. En esta edición de noticias también les informamos que del 11 al 26 de mayo estará abierto el periodo de preinscripción para participar en los cursos de natación infantil de este próximo verano, organizados por la Delegación de Deportes. Las preinscripciones se pueden tramitar tanto de manera online en el portal web del área de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con tarjeta deportiva como usuario registrado, o también se puede hacer de forma presencial en el edificio administrativo de la piscina municipal en horario de 9 a 1 y de 4 a 7. El 27 de mayo se procederá al sorteo público en el que quedarán determinados el día y el orden de inscripción. La lista definitiva se publicará el 28 de mayo, mientras que el plazo de inscripción se fija entre los días 1 y 19 de junio en el edificio administrativo de la piscina, momento en el que se procederá al abono de las tasas. Se convocan un total de 9 cursos de natación infantil de una semana de duración, desde el 22 de junio hasta el 28 de agosto, con 5 sesiones de una hora en 3 horarios según la edad, a las 10, a las 11 y a las 12. Se ofertan 3 grupos para pequeños, donde el menor puede acudir con un adulto, y también las distintas categorías de 4 a 5 años, de 6 a 7 años, de 8 a 9 años y de 10 a 13 años. El precio será de 7,90 euros con tarjeta deportiva y de 10,25 euros sin tarjeta deportiva. Por otro lado, el pasado jueves 30 de abril, el Colegio Víctor de la Serna acogía una nueva sesión del primer encuentro de educación y deporte que organiza el ubriqueño José Luis Pérez Rosa. En el mes de abril, el encuentro entre deportistas y alumnados se ha centrado en el pádel y la solidaridad, con la participación de 2 referentes del deporte ubriqueño, José Antonio Parra, como miembro fundador del Club de Pádel de Ubrique, y José Antonio Nieto, ejemplo de superación a través de sus retos solidarios. La mañana arrancaba con la intervención de José Antonio Parra, que ofrecía al alumnado un recorrido breve por los orígenes del club de pádel y por el camino recorrido desde su creación, poniendo en valor el crecimiento que este deporte ha experimentado en Ubrique, no solo en número de aficionados, sino también en estructura, formación e ilusión. Parra ha destacado especialmente el trabajo que se viene realizando en la escuela de pádel, uno de los pilares de esta disciplina en la localidad. También ha recordado los años difíciles, marcados por la falta de instalaciones y por la escasa ayuda municipal, obstáculos que durante mucho tiempo frenaron el avance de este deporte. Sin embargo, lejos de quedarse en la queja, su intervención transmitió a los jóvenes un mensaje de constancia, porque pese a todas esas dificultades, el pádel sigue ganando terreno en Ubrique y lo hace en todas sus categorías, impulsado por el esfuerzo de quienes han creído en él desde un primer momento. En este mismo encuentro, José Antonio Nieto, cuya presencia elevó aún más el tono humano de la jornada, en su intervención compartía con los escolares sus vivencias y una trayectoria deportiva construida a base de sacrificio, resistencia y voluntad. Habló de su experiencia en el senderismo de montaña y, sobre todo, de los grandes retos solidarios que ha protagonizado a lo largo de los años, desafíos que le han exigido llevar al límite tanto el cuerpo como la mente. Nieto habló sobre los problemas físicos y mentales a los que ha tenido que enfrentarse para completar miles de kilómetros por toda España, con especial mención a su último reto de más de 5.000 kilómetros, donde por encima del cansancio siempre ha habido una meta mayor: ayudar a los niños y niñas enfermos de cáncer. La convocatoria, como es habitual, finalizaba con un coloquio entre los invitados y el alumnado del Colegio Víctor de la Serna. Y por último, también en el ámbito deportivo, el ubriqueño Guillermo Rubio ha sido convocado por la selección andaluza de voleibol junior, dándole la oportunidad de competir a nivel nacional durante los próximos meses. Pues la verdad es que ni de lejos, sinceramente, porque hace relativamente pocos años estaba tan siquiera empezando con un par de amigos, ¿no? Lo típico de saltar a un colegio y te pones a jugar a fútbol o cualquier deporte para ese rato, pues empecé como algo así y fíjate hasta dónde llega ahora. Yo ya de pequeño, como siempre he veraneado mucho en la zona de Cádiz, estaba acostumbrado a ver a gente jugar voleibol playa y practicarlo en las playas ese deporte, y ya de pequeño me llamaba la atención. Y no fue hasta que me hice un poco más grande, con 8, 9 años, que ya decidí apuntarme a los campamentos de verano que se organizaban en Cádiz, cerca de los hoteles Victoria. Uh-huh. Y ya empecé con las actividades de vóley playa, que fue mi primer contacto con el voleibol. Intenté también estar en algunos equipos, e igualmente cuando iba en verano allí en pista, que también he practicado a veces pista estando en verano.